Hola Manu, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo están todos este domingo? Muy Espero que bien. muy bien. ¿Y vos bien? Yo bien, tenía ganas de volver a hacer el bloque, me estaba extrañando, la verdad. Sí, las mujeres de este grupo nos abandonan demasiado, me parece. Bueno, somos personas muy atareadas. Anitas, vos y demás. Sí, Lu dice que ella bastante. no, que ella está acá, pero los demás. Yo la pregunta es, parafraseando a Chespirito, ¿puedo decirle licenciada? Ay, sí, Ricardo, después de tanto tiempo podemos decir que sí. Bueno, te felicitábamos la semana pasada, pero no estabas vos, así que felicitación muy grande y beso muy grande por la licenciatura recibida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que les agradezco a todos ustedes por el aguante y a todas las personas también que me felicitaron, Ricardo. Y Así que de verdad, gracias. le decimos también a Anita, porque si no se va a poner mal, que la saludamos, pero ella no estaba acá. Tenemos una licenciada y una locutora en 10 días. ¿Qué le parece? Al hilo, mira. Bueno, vamos a hablar del juicio que comenzó contra Juan Ramón Cano por el femicidio de la docente de Alto Verde. Estoy hablando de Vanessa Castillo. Fue ya en febrero del 18, del 2018. Recuerdo que fue al mediodía, nos enteramos al mediodía, ahí en la escuela. ¿Cómo fue el femicidio? ¿Cómo hacemos, cómo recordamos esto, Manu? Bien, ahora sí, Ricardo, nos ponemos serios, vamos a recordar los hechos. Como vos bien decías, ese 15 al mediodía, Cano intercepta a Vanessa Castillo a la salida de la escuela que vos mencionabas. Se le acerca específicamente para venderle calzado, las Crocs, ¿no? Así las conocemos popularmente. Ella estaba justo subiéndose a su moto porque ella vivía en Santa Rosa de Calchín con su hija de 11 años y su mamá, y viajaba esos 50 kilómetros en moto todos los días, de su casa a la escuela, ¿no? Bueno, ella entonces no le compra el calzado, pero él, digamos, se queda ahí y le pide si la puede llevar en la moto a una cancha de fútbol que estaba cerca. Ella le vuelve a decir que no, y bueno, él se sube igual, se sube detrás de su motovehículo y a traición comete el femicidio, ¿no? Todos estos hechos los podemos reconstruir, Ricardo, a partir del trabajo que hizo la Fiscalía y que se vio reflejado a partir de del lunes pasado, el lunes 14, cuando, como decíamos anteriormente, comenzó el juicio, ¿no? Al día siguiente, Ricardo, el martes, declararon algunas de sus colegas, ¿no? Las maestras que estaban ahí, digamos, en el momento del hecho. Vamos nomás a recoger uno de los testimonios, que es el de la portera. Ella dice que lo vio merodeando, esa palabra utilizó, en la escuela ya el día anterior, estamos hablando del 14 de febrero, ¿sí? Y ella expresa que sabía que se iba a mandar alguna macana, ¿no? Sí. Esto dice durante el juicio. Entonces se le acerca a conversar con él y le pide que se porte bien, así no vuelve más. Cuando habla de no volver más, está hablando a la cárcel, porque Cano ya había sido procesado por la justicia. Desde chico había ingresado a reformatorios y después a prisión por causas como atentado a la propiedad, tentativa de homicidio, abuso sexual simple, portación de armas. No estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? Ricardo, bueno, además vamos a decir que el resto de las compañeras la recordaron a Vanessa, recordaron que era una persona, una gran persona, comprometida con su tarea. Realmente el martes fue una jornada emotiva, ¿no, Ricardo? Sí, fue muy emotiva por lo que dijeron los docentes y además por la expresión de los abogados querellantes. Me pareció muy fuerte, pero muy interesante aquella expresión de los femicidios son delitos de Estado. Sí, como vos decías, Ricardo, hay dos abogados querellantes, serían representantes de la familia de Vanessa en la causa. Está por un lado Carolina Walker y por el otro Matías Cautazo. Justamente Carolina Walker es la que reflexiona sobre la responsabilidad del Estado con respecto a la violencia de género. Y como vos bien decías, esta afirmación genera controversias, pero es interesante de pensarlo, digamos, porque siempre se tiene esta imagen de que el femicida es un monstruo. Y esta imagen no nos deja ver que el vecino, que parece piola, buena onda, que cuando saca la basura nos saluda amablemente, puede realmente ser, digamos, ejercer violencia de género con su mujer, y el día de mañana nos podemos enterar de alguna noticia peor, ¿no? Claro. Entonces, esto está, digamos, es interesante en el sentido que aporta a este debate. Te Te interrumpo un segundo, por Manu, porque me diste pie y recuerdo, hace muchos años le hacía una entrevista a Eva Ciberti y yo hablando con ella le decía, sí, hablamos de violencia de género, ¿no? Y yo decía, esta gente que son monstruos. Y ella muy fraternalmente, y yo le agradezco profundamente, me corrigió, dice, no digan monstruos, porque monstruo es una cuestión casi de leyenda, ¿no? Casi un personaje ficticio. En realidad no son monstruos, dice, son seres humanos que merecen condena. Y creo que tiene razón, a veces, sobre todo nosotros, debemos ser muy cuidadosos con el uso de la palabra. No lo hacemos de jodido, sino a veces de desconocimiento, ¿no? Pero enfermos, este tipo es un enfermo, este tipo es un monstruo. No es un enfermo, es un monstruo, es un delincuente, ¿no? Y caminan alrededor nuestro, claro. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Claro, claro. Pero justamente claro. Carolina Walker dice que sin ánimos de justificar acá, no, esto lo repetí varias veces, repasó sobre la vida cargada de violencias que vivió Cano desde chico y cómo el Estado, en vez de protegerlo, lo expuso con su desidia y su falta de políticas públicas en el seguimiento del cumplimiento de la pena, en los pésimos sistemas carcelarios. Entonces, a la conclusión que ya llegaba es que el Estado no solamente abandona a las mujeres víctimas de violencia, como nosotros decimos siempre y lo remarcamos, por la falta de el accionar estatal con políticas de prevención, de asistencia, sino también a estas niñeces como las de Cano, ¿no? Y que ella expresa que la consecuencia es la perpetuación de estos crímenes de género. Por nombrarlos de alguna manera. En algún momento, Manu, se habló de que fue un crimen por encargo. Recordemos que Vanessa había hecho una denuncia sobre una alumna ahí en la escuela. ¿De algo de esto se habló en el juicio? Sí, totalmente. Matías Pautazo, que es el otro querellante de la causa, remarcó que algunos testigos lo escucharon decir cuando se le acerca la moto, 15 al mediodía, con vos tengo que hablar. Haciendo alusión justamente de esta hipótesis que vos estabas recién nombrando, Ricardo, que fue un crimen por el encargo. Porque hacía poco tiempo Vanessa había acompañado a una de sus alumnas de 12 años a hacer una denuncia por abuso sexual intrafamiliar. Claro. En esa denuncia quedó condenado a 13 años el acusado. Entonces, ya hay muchas compañeras expresan, de hecho sus palabras fueron que este femicidio no fue al voleo, como decimos cotidianamente, sino que hubo una... digamos, específicamente la hermana de Vanessa, que es Silvia, ella lo escuchó en la audiencia preliminar decir a Cano que le iban a pagar 50.000 pesos por sicariar a Vanessa. Pero estos dichos no fueron tomados por el tribunal. Lo cierto es que por lo sucedido específicamente allá en el 2018, el colectivo docente se puso a pensar en esto, en la exposición en la que muchas veces quedamos cuando acompañamos en la denuncia de alguna vulneración de los derechos de nuestros alumnos. Claro. Y alumnas. Es muy interesante, y sobre este tema invitamos a reflexionar a Estefanía Scalerandi, ella es cientista de la educación de nuestra provincia, y actualmente tiene el cargo de tutora facilitadora de la convivencia en el ciclo básico secundario. Así que si te parece, dale. La escuchamos. Dale. En la escuela siempre manejamos un formato que viene dado por unos cuadernos que llegaron a las instituciones tanto de parte del gobierno provincial como del gobierno nacional y que tienen acuerdos y coincidencias entre sí respecto de cómo proceder, cómo manejarnos en una situación en la cual algún docente o autoridad escolar tiene conocimiento de estas situaciones de vulneración de derechos. Generalmente nos manejábamos con esos protocolos y realizábamos las derivaciones correspondientes en las cuales rellenábamos un formulario, incluyendo también nuestros nombres y las narrativas obligatorias respecto de la forma en la que habíamos conocido los acontecimientos. Después de que pasó lo de Vanessa, lo que nos pusimos a pensar y a analizar es que muchas veces, en la pretensión de contemplar los derechos de los chicos y las chicas, nos veíamos vulneradas, vulnerados, sin saberlo, porque ni siquiera contemplábamos la dimensión de nuestra seguridad, sino que siempre poníamos por delante y ponemos aún por delante la necesidad de garantizar derechos en nuestros chicos y chicas. cuando pasó lo de Vanessa, nos dimos cuenta de que no solo debemos preservar nuestro bienestar y nuestro derecho al trabajo y a realizar nuestro trabajo como corresponde, sino también el de compañeros y compañeras. Por lo tanto, nos empezamos a pensar y a reconocer como sujetos que deben ser protegidos por el Estado y que nuestras intervenciones también deberían ser protegidas y cuidadas para que pudieran sostenerse en el tiempo. Ella es Estefanía Scalerandi, hablando sobre una nueva mochila más que tienen los profes y las seños y los docentes en este aspecto, ¿no? Sí, la verdad es que Estefanía es muy clara en el audio. Justamente a raíz de lo que ella explica, surge, y también de la lucha docente, la ley Vanessa. Esta ley, además de generar un protocolo de acción que de alguna manera garantice, podríamos decir, la restitución del derecho vulnerado en este niño, niña o adolescente, también la otra pata, que es la que expresaba Estefanía, es proteger a quienes acompañan en esta búsqueda de la justicia. Claro. Es lo interesante, ¿no? En noviembre del año pasado, la legislatura santafesina, Ricardo, avanzó en un proceso de resolución para crear específicamente una comisión redactora de la ley. ¿Qué pasó? Esa comisión nunca se creó. Así que AMSAFE, CETERA, están juntando firmas en sus páginas web justamente a raíz del juicio. Digamos, todo se vuelve a poner en el tapete, esta ley vuelve a ponerse en el tapete para justamente que se cree esta comisión redactora por la necesidad, Ricardo, de la sanción de esta ley, ¿no? Como bien decía Perón, si querés que no pase nada, arma una comisión. Y con rima claro. El lunes se desespera la sentencia, pero hubo un abrazo simbólico el viernes, ¿no? Sí, familiares y colegas de Vanessa hicieron un abrazo simbólico, se congregaron en tribunales, por supuesto respetando las normas de distanciamiento social, justamente exigiendo que se haga justicia por Vanessa. Bien. Como vos decías, Ricardo, mañana se va a conocer la sentencia, que lo vamos a estar publicando en las redes de la radio, y justamente nosotros también nos adherimos tanto al pedido de justicia, de que si realmente hay responsables intelectuales del femicidio, se pueden llegar a hablar con ellos, y también velamos por la sanción de la ley Vanessa. Bien, vamos a estar atentos a lo que pase mañana, como bien decís vos, vamos a publicarlo en las redes de la radio y de Se Presume, y seguramente el domingo que viene algo de esto al menos vamos a tener. ¿Cómo cerramos el micro de hoy? Sé que tenés un tema musical ahí preparado. Sí, cerramos el micro con Canción Pequeña, así se llama uno de los temas de Perota Chingó, para que, bueno, se los regalo en este domingo, Ricardo. Bueno. Mando un abrazo muy grande para todos. Gracias, licenciada. Adiós. Beso grande. Con este tema musical, Canción Pequeña de Perota Chingó, estamos cerrando este micro de género, esperando a ver qué pasa mañana, para que un femicidio nuevo sea castigado por la justicia. Espacio cuando te abraza el viento.